contigo, y cuanto más me lo digo, más te quiero acompañar. Soy víctima del domicilio, ese que ya es nuestro exilio, donde algún día me van a encontrar. Ya que vida, yo sé que no eres mía.